me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita, yo te haré canciones y versos de amores. Pasa la noche conmigo, bonita, o múdate cerca y así me visitas. No quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Estamos con los superclásicos de nuestra tierra y ahora nos vamos a Medellín. Después de haber tocado rock pesado y formado su propia banda de metal en Medellín, también con sonido heavy, finalmente se fue de solista con un sonido más comercial, pero con raíces colombianas. Era fácil sentir el olor, respirar las montañas de nuestro país en canciones como La Camisa Negra. Aquí está, en la casilla número 16, Juanes y Adiós Le Pido. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo adiós le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. Adiós le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. Adiós le pido. Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo adiós le pido. Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido. Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. Adiós le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. Adiós le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo adiós le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Adiós le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Adiós le pido. Adiós le pido. Con la luz de tu mirada yo adiós le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te

con José Gaviria. Contacto, compañía ilimitada. Seis, nueve, estados alterados. Solo déjate llevar, olvídate del baile tradicional. Solo muévete, pero muévete de verdad. Cinco, Carlos Vives, la gota fría. Lleva el hombre, lo llevo yo. Kraken vestido de cristal. Es generación Huracán. Es la historia de mi generación. Decime a dónde vamos. Poder o falaz, hacer superar. Malo si sí, malo si no. Clásico número uno. Y en la casilla número uno, el himno musical del rock colombiano, con una letra que llama a amar a nuestra tierra, amar a los tuyos, amar la sangre de la que vives, la familia y nuestra cultura. Este es el número uno de nuestro especial de hoy. Aquí está el grupo Equimosis y La Tierra. Ama la tierra en que naciste, ama la hechura y nada más. A la mujer que te parió, ama la hechura y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, ama la hechura y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, ama la hechura y nada más. Ay, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador que te atrapa en un rincón. Y así con la tierra hemos llegado al final de este especial de hoy. Los 20 superclásicos de nuestra tierra, artistas colombianos. Lo logramos y seguramente podemos hacer una próxima edición con este mismo. Los 20 superclásicos fueron editados y emitidos al aire por Jonathan Saavedra. Emisión y edición para podcast Diego Wine. Conteo y voiceover, María Juliana Correa, Jacob Feldman. Presentación, Alejandro Villalobos. Y espero que hayan pasado muy bien. Hasta un próximo especial programa de los 20 superclásicos. Les mando abrazos en estéreo. Estén muy bien y siempre con la FM. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Porque mi corazón ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y así con la tierra hemos llegado al final